Títulos. Radio Nacional repudió el ataque del grupo Clarín a periodistas, funcionarios y legisladores por apoyar la ley de medios. Autoridades y trabajadores expresaron su rechazo a la denuncia penal contra Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras y Javier Vicente. El gobierno apelará hoy el fallo del juez Tomás Griesa que favorece a los fondos buitre. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, advirtió que si la presentación ante la Cámara no prospera, el país recurrirá a la Corte Suprema de los Estados Unidos. El Senado buscará convertir en ley la reforma al mercado de capitales en la última sesión ordinaria del año. La designación de jueces en el fuero laboral también figura entre los temas que prevén abordar los legisladores esta semana. El gobierno porteño enviará mañana a la legislatura el proyecto para el traspaso del subte que prevé subas en peajes, naftas y patentes. Los metrodelegados ya anticiparon su rechazo a la posibilidad de que aumente de 6 a 8 horas la jornada laboral de los trabajadores del sector. El miércoles comenzará el tercer juicio por los crímenes de la ESMA. En Córdoba denuncian maniobras para retrasar el inicio de las audiencias por los delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla. Cerca de 1 millón de turistas se movilizaron por el país con motivo del fin de semana largo. Más de 23 personas perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito y hay decenas de heridos. La película Infancia Clandestina ganó el premio al mejor film en el Festival Iberoamericano de Huelva. La obra de Benjamín Ávila, protagonizada por Ernesto Alterio, Teo Gutiérrez y Natalia Oreiro, se llevó el premio más importante en la 38ª edición del certamen. Vélez es el único puntero del torneo inicial tras la victoria por 2-0 ante All Boys y el 0-0 de Lanús frente a Estudiantes. Boca derrotó anoche a Racing 3-1 y mantiene viva la chance de dar pelea por el campeonato. Quilmes, Arsenal y Atlético de Rafaela Colón completarán hoy la 17ª fecha del torneo inicial. Los nacionalistas ganaron las elecciones en Cataluña, pero quedaron lejos de la mayoría absoluta. El oficialismo no podrá encabezar un proceso soberanista y deberá dejar en manos de la izquierda independentista el referéndum de autodeterminación. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Juan Carlos Díaz, en el control central Cristian Barrio Nuevo, edición periodística Claudio Favieri. Coordinación y preproducción, Andrea Valdivieso. Redacción y locución, Sandra Prado y Fernando Farías. Argentina está informada por la radio pública. Cantaré a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional. La radio del país. Y en Argentina. La radio que nos tranquiliza. Como siempre con vos ahí. Que no nos pone histéricos. Escuchándote. Y nuestra. En todo el país. Para todos los argentinos. Uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa. Nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto. Es el género humano. Los quiero muchísimo. Corazón, que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Canta, canta. Nacional. Canta, canta. La radio pública es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Dos minutos de este lunes 26 de noviembre del 2012. Nuestro primer gran conductor, Eduardo Anguita, no estará hoy, pero sí a partir de mañana con nosotros. Y acá está el equipo, te digo, más que nunca, un tanto reducido, pero con unas pilas. Pero poquito, no una, tanto. No, apenas. ¿Escucharon la voz de ella? Es ella. Oh. No, Graciela Fernández Mejía, ¿te acuerdan? Ella. ¿Dónde los mandé? Al Club de Amigos la mandó. Mariana Gil Laborde. Buen día, Hugo. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Una mañana difícil para salir de casa. Cuando uno escucha esos truenos y esos relámpagos, para salir de la cama, no para salir de casa. Oh, no. Les cuento una cosa de que yo cama, no lo podía creer. Sí. Me levanté a las 5. 5 y 10 me asomo a la ventana. Veo el cielo azul asomando. ¡Uy, qué lindo día! Va a ser hoy feriado. Y en 15 minutos estaba en la computadora. Y trueno, digo, ¿pero qué pasa? ¿Hay un atentado? No, era una tormenta. Viste, bueno, los días difíciles de salir de la cama, como dice Walter, es cierto. Pero bueno, cubierto con tormenta a esta hora, el cielo en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados un décimo la temperatura. La máxima dicen que alcanzaría los 25 grados y hacia la tarde-noche mejora un poco. Igualmente el tiempo va a estar inestable durante toda la jornada. ¿Qué le pasa al tiempo que está inestable? Ah, no sé. Necesita alguna terapia. Claro, si el tiempo está, ¿no? Nazarena Talich nos acompaña desde el comando de operaciones, Cecilia Musiol y Romina Rufato. Hay un gran ausente, y con aviso, Quique Pellenberg. Quique Pellenberg. Había que verlo el sábado de la noche a Quique Pellenberg en la iglesia de la Inmaculada Concepción. Sí. Ahí en Obligado y Juramento, de smoking durito y temblando. No, era para comérselo, tremendo. Y esperando que entrara Dayana, la hermosa Dayana de Blanco, porque se casaban por la iglesia el sábado de la noche. Sí. Y ahí estuvimos. Chicos, a los que no estuvieron, les quiero contar que cuando las vi, las compañía de todos los días, a Mariana, a Cecilia, a Romina, me daba no sé qué saludarlas, porque eran parecían de la realeza, ¿me entendés? Digo, no es que acá vengan con lo primero que encuentran a la mañana, pero era, yo digo, ¿cómo las saludo? ¿Les doy un beso en la mano? ¿Viste? Una estaba cosa... Inés Gordo, pero de un nivel, preciosas, tremendas, irreconocibles. Hugo, ¿qué? el lector de no sé si de la Biblia o de los... Nicolás Álvarez, nuestro compañero. No, Nicolás, cuando subió Nico, yo lo llamo podio, no es podio. Es un podio. Llegar ahí, ¿no? Estás entre los tipos que se van a salvar. Claro, exactamente. Y los amigos, lo que es que te van a salvar de casamiento, pero no, te hunden más en el casamiento. O sea que tiene Nico sus contactos con la jerarquía. Sí, señor. Pero lee mejor que el Papa, te digo. No, vos mirá, Nico. Un Cacho Fontana. Y esa sonrisa de Nico que parecía la de Tony Curtis en la película que le salían destellos, esa sonrisa blanca, y Nico sin ningún furcio, esa voz clara, preclara. No, es muy linda la ceremonia, qué lindo. Nosotros estuvimos... era triste el motivo, no un casamiento, pero estuvimos... bueno. Y estuvimos el jueves en el civil estuvimos. Contá el civil. Se te vio en una imagen que mostraron. La pusieron en Facebook, a las redes sociales. Contá, sí. Brocito. Bueno, el jueves lo vi mucho más que hoy. Sí, copiosamente. Y fue ahí en Cabildo y Quesada, claro. El CGP. Y ahí estaba también Nicolás Álvarez con una pinta que parecía... Entre Quique y Nicolás Álvarez parecían aquellos Julio Ricardo y Cacho Fontana. En su mejor época. Cuando con el smoking. Sí. No, sí, fue sí. Espectacular. Veladas de gala. Sí, fue muy lindo. Los casamientos siguen garpando. Siguen garpando. Sí. Aparece la música, aparece cierta manera de entrar... El novio que espera, la novia que lo mira, porque ahí la ve, se supone, por primera vez. Exacto. Vestida de novia, antes no la puede ver. Y entonces hay un contagio de emoción que es tan genuino, ¿no? Tan genuino. Y estaba tan feliz, Quique, tan... Lindo. Ahora se fue a Cuba. Y deben estar viajando o llegando. Novios zurditos, ¿viste? A negociar con la FARC. Ay. ¿Por qué lo decís, Adri? ¿Cómo? No sé, qué lengua larga. Y porque, viste, esos lugares igual van a hacer mucha playa. Van a hacer mucha playa. Sí, ojalá que disfruten enormemente de este himeneo. No lo veo aquí que mucho de muñeco de torta, me parece. ¿Allá? Claro. No, ya fue el sábado. Por eso te digo, muñeco de torta fue el sábado. Allá, desnuditos y en aguas transparentes. No, claro. Amigos, hoy es lunes feriado, pero la Argentina tiene la costumbre de que a medida que se llega cada fin de año, la terra trema, diría Visconti. Sí, la terra trema. ¿Eh? Pasa de todo. Recordemos que el feriado tiene que ver con el día 20. ¿Se acuerdan del 20N que tanto se habló y casi nadie hablaba de lo que realmente pasaba el 20N, que tiene que ver con nuestra soberanía, con la vuelta del obligado? Sí, sí. La presidenta lo recordó San Pedro. Exactamente, exactamente. Pero en los medios en general se ninguneó durante todo el día el tema. Recuerdo que acá hemos tenido la suerte. Hay una parte de los medios que no les gusta la vuelta del obligado. No quieren reivindicarla como gesta. ¿Y por qué? Y justamente por lo que significa, por lo que no solo por la palabra soberanía en sí, sino también por lo que fue aquel hecho en cuanto a la unión contra fuerzas tan poderosas y extranjeras. Lo que estamos viviendo ahora, con otros nombres, con otras circunstancias, es aterrador. Hablando de aterrador, a mí me produjo terror la noticia de la denuncia de Clarín contra un grupo de periodistas, de compañeros, varios de ellos de la casa, ¿no? Uno de ellos es Roberto Caballero, el director de Tiempo Argentino, conductor aquí a la tarde de su programa, de Sandra Russo, integrante de 678 y es compañera de la radio también, ¿no? Y Javier Vicente. Compañero del relato Javier Vicente, del gol. El periodista deportivo Javier Vicente. Entonces, sospechoso. Ese es el único sospechoso. Ese es el que tiene la bomba, ¿no? Claro. Ese es el. Javier. Ahora, agregar también una lista larga de varios funcionarios. Sí, claro. Sí, ¿no? Siguen las firmas, digamos. Y esto tiene dos figuras jurídicas, Walter, que las hablamos recién antes de entrar, que son incitación a la violencia, las figuras jurídicas que esgrime Clarín para denunciar, ¿no? Incitación a la violencia y coacción agravada. Así es. Incitación a la violencia no hay mucho que explicar. Coacción agravada son aquellas situaciones de tipo extorsivas. Digamos, la verdad que jurídicamente no hay que ser muy ducho en cuestiones jurídicas para, en todo caso después lo vamos a consultar con alguien que esté más cerca del tema que yo, pero digamos, a mí como me ha tocado mucho cubrir temas judiciales, no hay que ser muy ducho para darse cuenta que es una denuncia tirada de los pelos, de donde se le agarre, digamos. No hay coacción agravada por artículos periodísticos o por declaraciones en medios electrónicos, salvo que vos digas, si vos no haces tal cosa, yo te hago tal otra. Una extorsión lisa y llana. O incitación a la violencia, es decir, salgamos a cometer un delito contra una empresa, contra una persona, contra los directivos de una empresa. Entonces, cosa que no ha pasado, sino en todo caso todo lo contrario, digamos, en las últimas manifestaciones ha habido sí hechos de este tipo, y en los medios del Grupo Clarín ha habido muchas incitaciones de este tipo en contra del gobierno y en contra de aquellos periodistas que no están con el Grupo Clarín. En contra de la libertad de expresión que pregonan. Para que la gente entienda, vamos a resumirlo, sí, a hacerlo bien gráfico. Por favor. Están acusando a Caballero, a Vicente, a Sandra Russo, a funcionarios, a compañeros funcionarios y demás, de hacer el programa de la nata. Claro. Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Se entiende. Y hacer la manifestación del, ¿qué fue? El 7, el 8N, el... ¿No? Sí, el 8. Del 8N, donde había orcas, digamos. Había un colectivo de la agrupación Solano Lima, la Solano, sí, que tenía 3 o 4 orcas, una destinada a la presidenta, otra destinada a Moreno, otra destinada al vicepresidente, y no me acuerdo quién era el cuarto destinatario de esa orca. Eso es incitación a la violencia, además agravado por la investidura presidencial. Y agravado porque la Solano Lima va a tener que cambiar el nombre. Porque la viuda, de Solano Lima estuvo reunida con la presidenta, y entre las declaraciones de la viuda de Solano Lima dijo que hoy Solano Lima sería kirchnerista, apoyaría al gobierno. Sí. Retiró el nombre, que se retire el nombre de una agrupación que se dedica, digamos, a funcionar de esa manera. Vos sabés que nosotros en Miradas al Sur este fin de semana, antes de que se conociera esta noticia, publicamos un informe especial llamado Latifundios Mediáticos. En realidad no nos referíamos tanto a la Argentina, sino a lo que ocurre en otras regiones de América Latina, en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, en Chile. Pero la verdad que el título de latifundios mediáticos me parece que se aplica mucho a esto, porque de alguna manera Clarín está actuando como un gran latifundista, que en lugar de enviar patotas armadas, digamos, a controlar a sus vasallos, lo está haciendo por la vía judicial, por la vía jurídica. Manda patotas de abogados. Patotas, claro, porque también hay que recordar, y esto sí me consta, que fundamentalmente desde que comenzó la discusión en torno a los hijos adoptivos de Ernestina de Noble, el grupo Clarín ha ido comprando y reclutando estudios jurídicos de Buenos Aires. Es muy difícil encontrar estudios jurídicos que no tengan algún nexo con el grupo Clarín por alguna vía extraña, ¿no? Entonces, da la sensación de que en estos últimos días ha cambiado la estrategia, porque la estrategia publicitaria del grupo Clarín es la de la victimización. Si uno ve las publicidades que están lanzando tanto en los medios locales como inclusive en cadenas como CNN, Clarín es una víctima de este gobierno. Ahora, esta estrategia jurídica no es la de la victimización, sino es la del latifundista mediático. Claro, que no es lo mismo. Estaba leyendo la opinión de Víctor Hugo Morales en Tiempo Argentino, que la columna que se llama Perplejidad es la palabra, dice, ¿no? Y yo, bueno, comparto, pero a la vez digo, perplejidad a esta altura, digamos, quedarnos perplejos por una acción, porque estamos siendo testigos, no podemos no darnos cuenta de lo que venimos viviendo en estos últimos tiempos a medida que se va acercando el célebre día 7D, ¿no? Sí. Se van aumentando las apuestas de una manera escandalosa en lo nacional y en lo internacional. Así que estemos perplejos, pero que no nos enseguezca la perplejidad, que no nos atonte, ¿no? Porque la cosa está decididamente belicosa y sin demasiado fundamento, digamos. O sea, que yo no me canso de repetir, la vez pasada cuando, ¿te acordás? Creo que también conducías vos, porque me parece que Eduardo no estaba, sí. Entrevistamos a Eduardo Josami. Sí. Y yo le decía a Eduardo a propósito de la, justamente a propósito de la manifestación esta del 8N, ¿no? Sí, señor. Le decía, recordemos siempre que la derecha aprende más rápido que la izquierda. Ajá. Uh-huh. Y que la derecha está ganando la calle. Y lo vuelvo a repetir, aunque parezca redundante, porque es cierto que tenemos derecho a la perplejidad, pero también tenemos que estar muy atentos a estos cambios rápidos de estrategia, porque tanto en los escenarios militares y bélicos como en los escenarios políticos, el que pega primero pega dos veces. Uh-huh. Entonces, en esta oportunidad, Clarín, por eso decía, ha cambiado, ha dejado, se ha salido del lugar de víctima en el que se ha puesto publicitariamente en los escenarios y en los organismos internacionales para pasar a victimario y a agresor en contra de estos periodistas. Claro, y además, ¿no? Usando tu término, el latifundo mediático, digamos, si uno le pone la palabra, porque la palabra impunidad gobierna eso, si pones la palabra impunidad, la palabra perplejidad ya va cayendo. Y sumo a esto, lo hemos dicho también en este programa, cuando se juntan generalmente, ya lo hemos visto en la historia, lo hemos dicho, de Chile, cacerolas, camiones y grandes medios, como han operado. Y algo más que seguramente Walter conocerá mucho mejor. Durante décadas la CIA especialmente se ha especializado en estas cuestiones de generar caos, de pagarle a determinados periodistas, funcionarios, sindicalistas, y uno de los objetivos constantes ha sido justamente ese, el de, entre comillas, ganar la calle, el de tener presencia en la calle, ya no solo con agrupaciones de ultraderecha que son obviamente provocadoras, sino también con gente que va detrás de banderas individuales. No importa la mezcla, importa el bulto. Exactamente, claro. Exactamente. No, por ahí van porque hay muchos feriados el año que viene, pero claro. ¿Entendés? Pero están provocando. Y en ese sentido, las redes sociales son una herramienta de excelencia. Penetración inmediata. Sí. Grandes colaboradoras. Vamos a seguir hablando de este tema porque es un tema fuerte. Es realmente un tema fuerte que nos atañe. Y vamos a ir matizando con, porque hoy es lunes, y quien dice lunes dice que ayer fue domingo, ¿no, Horacio? Sí. ¿Quién dice domingo? Bueno, fíjate vos, nosotros tenemos goles relatados por Gustavo Vergara, de Boca, ayer de ese triqui-triqui, de color. ¿Cómo te agrandás vos un día que metes? No, me gusta Paredes, le aposté a Paredes ya frente a San Lorenzo y ayer... Vos compraste a Paredes. Ratifiqué ayer. Tenemos goles por Horacio Arregui, goles de Vélez Sarsfield, que es el puntero y se encamina. Pero primero vamos a escuchar a otro relator, vamos a escucharlo a Javier Vicente, que es uno de los acusados. De los involucrados en uno de los incitadores a la violencia, ¿no? Javier Vicente, coaccionador. A mí se me denuncia por una frase que yo utilizo en las transmisiones del Fútbol para Todos, una frase que tiene que ver con mi compromiso hacia la ley de medios desde el punto de vista de haber sido uno de los tantos que luchamos por la existencia de la ley de medios y que hoy queremos que se cumpla la misma. Así que si eso es un delito, uno tiene que interpretar que el grupo monopólico está desesperado. Yo suelo decir que Fútbol para Todos es el mejor antídoto contra la cadena del miedo y el desánimo. Cadena con fecha de vencimiento, 7 de diciembre. Contra la libertad de expresión, que ahora vemos que en realidad es del propio grupo monopólico que quiere amordazar a los periodistas, que no quiere dejarles emitir su opinión, ¿no? Bueno, es una especie de grito de gol, ¿no? El que ha hecho Javier Vicente, a quien lo tenemos en nuestra radio también, ¿no es cierto? Por supuesto, porque un poco creo que la denuncia apunta a Fútbol para Todos, que es la transmisión obviamente conocida por todos, pero Javier también forma parte del equipo de Radio Nacional, desde ahí es que le tiramos este córner de adhesión y de respaldo, que grite lo que quiera y que diga lo que quiera, porque de eso se trata finalmente. Cuando vos quieras, querido Hugo, tenemos los goles, los otros goles. Y meté un gol. Y bueno, vamos a escuchar uno fenómeno. Vamos a empezar por el que relata Eladio Arregui ayer, porque es el de Vélez Sarsfield, que sacó un triunfo de la galera. Viene con la pelota Copete, pase de Alione, Copete jugó para Ferreira, para el gol, tiró. ¡Gol! ¡Gol de Vélez! A los 47 minutos y medio lo liquida Facundo Ferreira. Vélez hacía lo que quería en el final del partido después de la apertura del tanteador, y Ferreira esta vez de media vuelta la acarició, la pelota entró despaciosamente y Vélez le gana 2-0 a All Boys. Es cosa seria este equipo de Vélez. Terminó el partido, señores, ha ganado Vélez, puntero del campeonato. Bueno, lo escucharon a Regui, ¿no? 47 minutos. Es increíble, eso es emoción. El 1-0 fue a los 43. Y la gran emoción estuvo en que All Boys, lo voy a decir de una manera groserísima, lo cagó a pelotazo. All Boys en el segundo tiempo lo desbordó, lo avasalló, le metió tiros en los palos, sacó el arquero de Vélez. Fue un partido de la defensa, el segundo tiempo. El primer tiempo había jugado mejor Vélez. Y parecía... O sea, fue un gran atacante, pero el otro fue un gran defensor también, ¿o qué? Y se defendió bien, se defendió bien. De arriba también Dios le mandó una ayuda, porque pegaban los palos, ¡pum! Salía, la pelota rebotaba, parecía estar a la mitad de la cancha, a la calle se iba, ¿no? ¡Pum! Parecía que caía, o por lo menos que empataba. El Boys tiene un entrenador que es extraordinario, que se llama José Pepe Romero, de Caseros, de 3 de febrero. Ajá. Lo hizo ascender a la B Metropolitana, a la B Nacional, a Primera, hace como 5 años que está ahí. El equipo juega cada vez mejor. Y ayer hay una máxima futbolera del Mariscal Perfumo, ¿no? Que dice, a veces las lesiones te forman el equipo, ¿no? Se lesionaron el enganche titular a All Boys. Entonces apareció el Pato Toranzo. Enseguida se lesionó. Y entonces apareció un colombianito que se llama Montoya Muñoz, que la gente lo pedía. ¿Cómo sabe el pueblo? Vamos a meter la gotita de populismo. La gente lo pedía. ¿Cómo el pueblo nunca se equivoca? El pueblo, para mí, nunca se equivoca. Cuando vota, cuando hay votación. Porque una plaza, creo yo, que te la llena cualquiera. No es cierto. No la llena cualquiera. Pero una plaza la llena vos y mañana la lleno yo. Si más o menos. Una plaza es un contenedor. que vos la, digamos, las urnas entra mucha más gente que la que entra en una plaza. Entonces, siempre pongo como ejemplo que Perón llenaba la plaza y después la Libertadora llenó la plaza. No, también. Y el otro no. Y el otro ejemplo es que el que dijo las urnas están bien guardadas después llenó la plaza. Una plaza, claro, la plaza, la verdad, la plaza la llena cualquiera, por exagerando, ¿no? Porque si voy yo no voy a ir nadie, pero si, si convoca a alguien más o menos con micrófono y con cierto predicamento, la puede llenar. El tema es llenar las urnas. Porque por ahí te voy a poner otro ejemplo. Es que vos me haces desviar. Yo estaba gambeteando para un lado. Te cambié de cancha. La culpa es tuya, la culpa es tuya. Pero lo quiero decir. Cuando los cobardes como yo. Sí. Si Micheli dice, hay paro y si vas te cago a trompada. Vuelvo a usar el verbo sí. Hoy feriado. Yo no voy. Yo, ¿qué voy a pasar por el puente del Perdón? Si me fajan, no voy. Por eso la democracia es muy buena porque el cobarde como uno, el cagón como yo. Yo no digo nada, no, sí señor Galtieri, sí señor Micheli, pero yo después voy y voto lo que yo quiera. Uh-huh. Como, ¿te acuerdas de la tapa del libro de Quino que decía, a mí no me grite? Sí, claro. Tipo chiquitito, claro. ¿No? Bueno, hay una masa silenciosa que para eso se inventó la democracia. Sí, ¿por qué el voto es secreto? Porque si no, te venía el matón y te fajaba. Ecuménico López te daba dos bifes y yo decía, no, yo voto a... Ecuménico López era terrible porque... Era malísimo. Pero defendía al patrón. Horacio, perdóname que te interrumpa, pero lo que decís además se puede demostrar por el absurdo, digamos, por la negativa, que es que el nuevo run-run, el nuevo ruido que hay en América Latina, de la derecha, naturalmente... Es la idea del voto calificado. Claro. Digamos, están, claro. Digamos, lo que se viene, lo que se va a imponer como, entre comillas, entre moda, como tendencia, es la idea del voto calificado, justamente como... ¿Lo que se viene? Lo que se viene es la, digamos, la idea del voto calificado. ¿Por qué? Cuando, si en Venezuela a Chávez no lo pueden derrotar cuando vota toda la gente, lo que van a necesitar es que vote un sector calificado que de... Que no lo votan. ¿Eh? Los que no lo votan. Claro, que claro, voten que... solamente los contrarios de Chávez. Claro. Bueno, pero algo de razón tiene, porque todo esto empezó, todo este problema, cuando se abolió la esclavitud. Cuando estaba la esclavitud no había problema. Vos le pegabas tres latigazos a uno, matabas a 50 y los tipos ya tenían que bancar. Cuando se liberó la esclavitud, entonces empezó, la gente empezó a votar, y cuando se hizo secreto el voto, peor, porque entonces yo voto a quien quiero. Y eso es muy difícil de contar. A mí el tema se complicó todo cuando empezó a votar a la mujer, ¿viste? No. Y para colmo. Veníamos bien. Era toda nuestra culpa al final. Y para colmo, ¿no? Empezaron a votar las esta chicas. Esta evita. Sí. Bueno, y te vuelvo a Floresta con el partido de ayer. Lo que dije de la esclavitud es un chiste, quedó claro, ¿no? Sí. Como se escucha cada cosa. Por ahí alguien está justo en el show venía escuchando, Von prendió y te escuchó solo eso. Cuaxiana grabada. Y se quedó acá, y se quedó en esta radio y dijo, ay, al fin una radio que a mí me gusta. alguien que se opone a la asamblea del año 13. Incitación a la esclavitud. y si pescó lo de las chicas votando, esa es mi radio. Esa, así me gusta. Esa es mi radio. Hay que hablar así. Bueno, te cierro con esto. Sí. Después vamos a decir más cositas del fútbol y demás. Pero ayer hubo incidentes a la salida de All Boys. ¿Por qué? Porque hay una cosa que no se logra resolver. Como para que los hinchas no se peguen en piñas uno contra otro. Lo contrario, la retención. Sí, que dice, primero se van los visitantes y después se van los locales. ¿No? Ajá. Ahora, cuando vos estás en la cancha y te querés ir... Es terrible. Es un plomo. Ya estás acostumbrado, bueno, te quedas 20 minutos. Sí, ayer los hinchas de All Boys hicieron quedar como una hora. Sí. Es imposible. Vos querés ir a tu casa, es un domingo, soy libre. No te pueden tener preso una... Siempre pasa, bronca con él. Siempre pasa. De hecho, en Independiente, que River salió rápido el día sábado, pasó lo mismo con el tema de la propia hinchada Independiente, que ya eso va enervando y generando un estado en la Bombonera misma ayer, y después ves mucha gente de Boca que tiene que salir por puertas muy angostas, y siempre hay algún incidente, no siempre reflejado claro por los medios, pero el tema de la retención es un tema a resolver, retención. Hay que sacar rápido a la gente, que se evacúe rápido. Que se las barren, encima utilizan el término, barrieron ya la visitante, ¿no? Sí. No sé si ves una bombita lo que voy a tirar, pero las barras bravas, en vez de ser, digamos, una mancha negra que oscurece al sagrado fútbol argentino, ¿no serán finalmente su persistencia, no se deberá a que son representación de un montón de gente que se sienten identificados con ellos y obran y actúan y piensan como ellos? La barra de verdad es una tradición, existe, es un montón de, como la murga, qué sé. Pero el problema es que hay barras bravas profesionales que trabajan para vender droga, para fajarte, para decirte, pagame, dame 100 pesos o te rompo el auto. Y eso no es parte del folclore del fútbol. Eso es una mafia patotera y execrable. Ahora, los bombos, las banderas y qué sé yo, eso es parte de... No, bueno, eso no, eso, yo no hablo de eso, yo hablo de la violencia. Y la violencia está en nosotros, ¿no? Decía, ¿quién era? La película de Burma. Burma. Sí. ¿No? Pero lo que se ha hecho... Por eso digo, a lo mejor, porque la violencia está en nosotros, nos parece, mal que mal, un mal necesario. Que sí, pero la violencia brava. No es de la barra brava. La violencia es... Cuando la gente va al fútbol y pierde el control, son todos. Psicología de masas. O sea, no hay que confundir. La banda delictiva... que va ahí para hacer otros negocios y que por ahí no sean ni hincha del club. Siquiera, bueno, el otro día el de San Telmo estaba en Independiente. Claro. Voy al hecho de que, por seguir con la jerga, para sí. cagarse a piñas en la cancha no hace falta ser barra brava. No, porque se agarran a piñas los niños, los padres de los niños. La tentación de cagarse a piñas parece que está en la bandeja de oferta. Se agarran los curas con los sí. padres de los pibes, y no lo pone el cura al pibe que juega. No, eso no hay solución. Para eso no hay solución. La cultura, la educación, el fair play, que sea, los valores, la inteligencia... hace que haya menos violencia. Cuanto menos inteligencia, menos educación, menos cultura, más violencia. Pero igual vos vas a, al partido del Nacional de Buenos Aires contra la UBA y se agarran a piñas. Además vos decís, la familia, los que por ahí no son barras y más, desde que uno llega a la cancha, desde que se baja del bondi, del tren, del auto, es mirado como un delincuente. Claro. El dispositivo está hecho, los dispositivos de seguridad del fútbol en este momento... con todo lo que han avanzado, porque hay que decirlo, en estos últimos tiempos se ha avanzado, o al menos se ha intentado, lo cual también es interesante porque antes ni siquiera se intentaba hacer algo. Cuando vos llegas a la cancha, entres por donde entres, salvo aún, generalmente el pibe que va a la platea con su familia y todo, es palpado de armas, una mujer le abre en la cartera, también la palpan, son todos mirados desde un punto de vista, vos algo traes, mejor te palpo, ¿entendés? Y generalmente cuando después ves las cámaras de seguridad, te encontrás con que muchos de los barras bravas no, entran directamente, y en esas banderas y en esos bombos que tendrían que ser portadores de alegría, se esconden otras cosas. Sí, amigos, sí. Estamos premiados. Bien, estamos premiados. Muy bien. La película Infancia Clandestina de Benjamín Ávila obtuvo el Colón de Oro al ser elegida como el mejor film en el 38º Festival de Cine Hispanoamericano de Huelva, que concluyó este fin de semana en España. Estamos contentos por ese acto de justicia. Nosotros. Decime cómo te llamas. Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. A partir de ahora, te vas a llamar... Ernesto. ¿Y qué pasó con Mundial de Fútbol, Ernesto? Es mejor no hablamos sobre fútbol. No te queda otra, ¿no? Hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito que se llama Ernesto y vino a vivir a nuestro barrio. Compañero Pedro, entrego armas, cargador completo. Compañero Marcos. Presente. A partir de este momento y hasta que termine la reunión, la casa y el grupo transmisor. Estás escuchando parte de Infancia Clandestina con Natalia Oreiro, con Ernesto Alterio, con César Reynoso, que además la película superó la preselección para los premios Goya, así que está entre las 13 finalistas que van a aspirar a este importante laureo que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Pero además de Infancia Clandestina, la Academia Argentina también, digamos, Pablo Pinto fue considerado el mejor actor del certamen por su papel en De Martes a Martes de Gustavo Fernández Triviño, cineasta que además se ganó la Carabela de Plata destinada al mejor director Nobel, y el Colón de Plata en Huelva, siempre hablando de España, Huelva, España, el mejor guión recayó en Martín Salinas por su texto Ni un hombre más, una película que se estrenó hace un par de semanas acá, con Valeria Bertuccelli y Martín Pirojansky. Bueno, así que felicitaciones a todos ellos y nuestro orgullo. Uy, nos pasamos un minuto, Marianita. Vamos a las noticias a las 7 de la mañana, 31 minutos, con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Aires 15 grados 4 décimas, la humedad 74%, cielo nublado con lloviznas.

Viernes 30 de noviembre, Radio Nacional Clásica presenta su último concierto del año. Coro del Teatro Argentino de La Plata, con la pequeña misa solemne de Rossini. Transmite Radio Nacional Clásica, 21 horas. Sábado, 1 de diciembre, Festival de Canciones Sefaradíes. Conduce Fernando Abal, 19 horas, para AM870. Desde el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Fin. Espacio publicitario. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Para arrancar el día bien informado. Hoy más que nunca. Hola, buenos días. Bueno, sobre los periodistas que tenemos que apoyar más que nunca, esto es muy grave. Clarín piensa que está en la década de los 70 cuando hacía callar a todos, incluso al pueblo argentino. Peligramos también la sociedad. Por favor, ayudar más que nunca a nuestros periodistas. Norma de San Martín. Buen día, hoy más que nunca el tema que están tocando, la acusación absurda, ridícula de Clarín a estos periodistas, demuestra su desesperación. Espero que no haya demasiadas complicaciones en la comillas justicia, cierra comillas, para que esto quede reducido a la nada. Este mensaje es para el programa de Anguita. El tema de la acusación que se hace en este momento a los periodistas es un tiro por anticipación. Quieren un fallo donde se diga que todo lo que se diga en la prensa relacionado con la instigación a la violencia es derecho de opinión, porque el plan de la Corpo es instigar a la violencia después del 7 de diciembre. Hable del CIE Villa Crespo. Mi solidaridad para con todos los involucrados en esta aberración jurídica. Pero quiero decir, usemos tiza y carbón, porque todos estos tipos, Aranda, Manieto, Mitre, Noble, usaron y callaron crímenes, torturas, desapariciones, robo de bebés, nada más que para hacer sus negocios. Lo único que les interesa es la plata, no es la libertad de expresión, ¿sí? Son asesinos para llenarse los bolsillos de dinero. Gracias. ¿Por qué tampoco volviste a casa? Y me preguntan qué me falta. Buenos días. Bueno, ojo con lo que está pasando con Clarín. Yo estoy vendiendo estos medios y mucha gente me dice, pobre Clarín. O sea que clase media y laburante también está con este diario. Buen día, me llamo Horacio, tengo 84 años y algo sé de política, porque no leo noticias policiales. Lo que está pasando con estos periodistas es leve, porque ellos están deseando que tuviera Videla, que tuviera Macera, que tuvieran esos genocidas para tirarlo de un avión a estos muchachos democráticos al 100%. Clarín, terminada. Sí, para el programa de Anguita y la gente que está en este momento en el aire, colaboradores excelentes. Quiero decirle con respecto a esto de Clarín, miren, la cosa es clarita, no hay que entrar en el juego y analizarlo bajo la faz jurídica ni nada, es una cuestión política. Clarín está desesperado y aplica aquel dicho de que no hay mejor defensa que un buen ataque. Ahora quieren barrar la cancha, confundir hasta el 7D, van a aparecer otro tipo de cosas que van a parecer inverosímiles, pero están dentro de esa estrategia. Y me preguntan qué te pasa, y yo no sé qué contestar, y yo no sé qué contestar. La gente que nos llama, ¿qué números, Mariana? Al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Los mensajes, sí, estamos escuchando todavía Manolo Tena cantando esta canción que se llama ¿Qué te pasa? Interesante personaje Manolo Tena, y cuando escuchen, cada vez que escuchen la canción de Joaquín Sabina, la de los conductores suicidas, sí, está dedicada al compañero Manolo Tena. Atente a la letra porque tiene mucho de Manolo Tena esa historia. No sé qué contestar. Uno dice manotazos de abogado, los de Clarín antes del 7D, teniendo en cuenta que son manos de oro blindado enormes y que el océano parece ser que lo consideran de ellos. Somos dueños del océano. Ahora, hablaban y escuchamos recién el tema de los estudios de abogados, de los mejores estudios de abogados. Hay que decir también que los acusados, los demandados, tienen el patrocinio y la defensa nada menos que del CELS. Así que a sacarse el sombrero, porque el Centro de Estudios Legales y Sociales asume la defensa de quienes han sido acusados de esta demanda. Me trajiste el recuerdo de Miñone. Valga. Emilio Fermín. Emilio Fermín, sí señor. Walter Bubar, ¿nos vamos de la Argentina? Nos vamos de la Argentina. Vos, en realidad, hace un rato estábamos en Huelva con el tema del y volvemos festival, a España. Festival de cine, y volvemos a España. O hasta a por ahí nomás. Hasta por ahí nomás, porque hubo elecciones en Cataluña y uno de los temas centrales de la elección catalana era el tema del separatismo catalán, que ha rebrotado en el último tiempo, en este tiempo de crisis y en este tiempo en el cual Cataluña representa el 18% del Producto Interno Bruto de toda España. Pero el separatismo en realidad ha sufrido una derrota, o quien ha sufrido una derrota es Eduard Mas, que es el presidente de Cataluña en este momento, que representa Convergencia y Unión. Vamos a escuchar un informe de la televisión rusa sobre los resultados catalanes. CiU gana las elecciones, pero se trata de una victoria amarga. Consigue 50 escaños, muy lejos de la mayoría absoluta y muy por debajo también de los resultados que obtuvo en las pasadas elecciones de 2010. En definitiva, el plan soberanista de Artur Mas no consigue el respaldo suficiente para salir adelante, y ahora todos los escenarios están abiertos. Tendría que buscar apoyos y la incógnita está en con quién negociará. Teníamos que estar donde están las mayorías, pese a que no hemos conseguido la mayoría que queríamos. No me arrepiento del adelanto electoral, aunque esto haya perjudicado a unos y beneficiado a otros. Esquerra Republicana de Cataluña se alza con la segunda posición. Es la gran triunfadora de la noche. Dobla su representación en el Parlamento. La tercera posición es para el Partido Socialista de Cataluña, que también pierde apoyos, seguido del Partido Popular de Cataluña. Entre los partidos más minoritarios destacamos el triunfo de Ciutadans. Triplican sus diputados con un mensaje contrario a la independencia por la unión, dicen, y la convivencia. La jornada ha transcurrido con normalidad, sin incidentes destacables, y ha estado marcada por una alta participación, la más alta de las últimas 7 elecciones. El 69% del electorado ha votado. Más de 5 millones de catalanes estaban llamados este domingo a las urnas. Unas elecciones absorbidas por el debate político sobre la independencia de Cataluña. Y el debate político sobre la independencia, sobre el separatismo o el soberanismo, un nuevo eufemismo para hablar de lo mismo, va a tener que esperar, porque Convergencia y Unión, el partido gobernante, ha perdido nada menos que 12 escaños en el Parlamento catalán. Y si nos quedamos 2 segundos más en España, el diario El País acaba de concretar el despido de 129 trabajadores. Esto recuerda mucho, casi en las cifras, a lo que ocurrió, creo que fue en el 2002, cuando el diario Clarín, en medio de la crisis, despidió, no solo despidió a un número parecido de trabajadores, e inclusive barrió con toda la comisión interna, que recién ahora ha podido renovarse en el diario Clarín. Los trabajadores del diario El País de España dicen de que parte de las pérdidas que tiene el diario El País de España en este momento tiene que ver con la abultada cifra de indemnizaciones que deben pagar y con la abultada cifra que ganan sus máximos ejecutivos. Los trabajadores despedidos dicen de que es imposible que este diario, que en su momento fue un logro, digamos, de la incipiente democracia española, siga manteniendo un mínimo de estándar de calidad, habiendo despedido a un 30% de su plantilla, ¿no? Es cierto que El País en los últimos años se convirtió más que en un diario democrático, en un diario profundamente antidemocrático, en lo que hace a su visión particularmente de América Latina, ¿no? Porque ha estado mucho más comprometido con los intereses corporativos de las empresas españolas y de los grupos hegemónicos mediáticos, de estos latifundos mediáticos sobre los que hablábamos al comienzo del programa, que con los intereses y con el respeto de la soberanía de cada uno de estos países. No hay que ir mucho tiempo atrás para ver cómo se cubren los temas vinculados con América Latina, los de Argentina con el tema de los fondos buitres, los de Venezuela con las elecciones recientes. Bueno, en cada uno de los países donde el diario El País y su empresa madre, que es el grupo Prisa, tiene intereses, y los tienen casi todos los países de América Latina, lo primero, lo prioritario, no es la defensa o la defensa de la información, la defensa de la libertad de información, sino la defensa de la libertad de empresa, que es la empresa, claro, Prisa, es decir, el diario El País. Hay algo apasionante de todo este momento caótico y tenebroso, ¿no? Que está todo, hay muchas cosas a la vista, muchas cosas que antes o se ignoraban o se podía hacer la vista gorda o se sabían pero no se decían, no veían la luz pública. Está mucho afuera, digamos, como decía la canción de Lito Nevia, ¿no? Quien quiera oír, que oiga, quien quiera leer, que lea, quien quiera entender, que entienda, quien quiera proceder, que proceda, y así sucesivamente. Eso, a pesar de que parece aumentar el peligro del momento, lo hace más atractivo como oportunidad, me parece a mí. Sí, pero vos sabés que yo tengo, en ese sentido, creo que América Latina ha progresado muchísimo respecto a Europa y particularmente respecto a España, porque todavía el grueso de los españoles no ha comprendido el papel que juegan los medios en el contexto de su propia crisis, y no han llegado a cuestionar el papel de la defensa del capital financiero a ultranza que hacen los grandes medios europeos del capitalismo financiero. ¿Y quién se los impide? ¿El chip que les dejó Franco? No, pero tiene un rey, todavía hay un rey, señor. Sí, hay un empezó por el rey. Claro, claro. Hay un rey que fue aquel que le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Sí, sí. Y ahora, esta semana... El rey al que Néstor le dijo, che, majestad. Che, majestad. Claro. Y ahora el rey le está teniendo que decir, ¿por qué no te callas? A su yerno, Urdangaín, que está involucrado en escándalos pesadito, ¿no? Bastante pesado. Está un día. Pero además del rey, yo creo que el tema del rey ya ha pasado a ser una figura. Yo creo que lo que pasa es que Europa, en realidad, está la verdadera monarquía española es el banco de inversiones Goldman Sachs, que está gobernando en varios países europeos. ¿Vos querés una monarquía? Eso es eso es monarquía en serio. Claro. Pero la otra es decorativa en un punto, pero también hay que decirlo, ahí está, anda a criticarlo. ¿A cuál? Al Juan Carlos Borbón ahí. No, lo adoro. Sí. Y gente que dice, no podés defender así al rey. Como uno tiene amigos acá que no podés votar Macri. Sí, lo voté y lo volvería a votar. No, seguí siendo mi amigo, no. Bueno, en España pasa con el rey, vos decís, los más pitados dicen, no puede ser que me hables así del rey, como casi que se arrodilla para hablar del rey, ¿no? Una especie de cierto orgullo ancestral por tener un rey, por de adjudicarle vinculaciones democráticas que a lo mejor son exageradas. Y después van a cuestionar los medios algún día. Algún día, pero lo que se... Lo veremos. Hablando de mostrar, ¿no? De sacarlo todo afuera. A veces no está bien sacar todo afuera, y voy a volver a Clarín de hoy, sí, puntualmente, donde hay un informe que dice: el machete se reinventa y ya se copian hasta los buenos alumnos. ¿Qué es lo que hace este informe? Sacan a la luz, a la iluminación y al conocimiento público, los nuevos métodos para copiarse en las escuelas, que vienen de la mano de los celulares, de internet, de los pendrive, y comparan cómo a lo largo del tiempo se han ido modificando los viejos machetes, aquellos que uno se llevaba en el dobladillo de algún delantal, en la parte de atrás de alguna corbata, en algún elástico que al estirarse nos permitía leer todo en la piel, cómo eso ya ha quedado atrás. Y ahora lo que realmente se preguntan muchos es: ¿cuál es la mejor metodología? ¿Cuál es el método para tomar examen, teniendo en cuenta estas nuevas tecnologías que se utilizan en los machetes? No es un tema menor con la existencia de Google y demás, pero me parece que es parte de una conspiración, si tenemos en cuenta ya no el 7D, sino los exámenes de diciembre. De 7 a 9, hoy más que nunca. Incitación a la violencia, coacción agravada, una querella criminal insólita contra periodistas, contra políticos, lanzada por el diario Clarín. Queremos desentrañar más esto, y para esto nada mejor que un especialista. Roberto Boico es abogado constitucionalista y tenemos la suerte de que converse con nosotros en la radio pública. Buen día, Roberto. Hugo Paredero lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Hugo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, escuchamos su palabra, esperando que nos esclarezca y que nos ayude a ver, digamos, a tener como una vista aérea, diría yo, de esto que está sucediendo. Bueno, también es creo que a todos nos ha sorprendido una denuncia semejante, primero contra un grupo de periodistas fundamentalmente nucleados en la red pública, tanto en el Canal 7 como en Radio Nacional, y también respecto a algunos funcionarios que han sido identificados en esa denuncia. Ahora, la denuncia apunta a dos artículos del Código Penal. Uno, que es la coacción, que son las amenazas, y otra es la incitación a la violencia colectiva. Con respecto a las amenazas, que están más bien dirigidas a los funcionarios públicos, referiría supuestamente a, digamos, una suerte de arenga que estarían haciendo propalando a los funcionarios públicos al efecto de supuestamente amedrentar sobre un, digamos, mal inminente que le causarían a Clarín. Y concretamente el grupo el 7 de diciembre tiene que adecuarse a los términos de la ley, y me parece que sostener que hay una amenaza respecto al cumplimiento de la ley es más o menos como decir que una persona que quiere evadirse la ley denuncia ante la justicia que la justicia quiere aplicar la ley, lo cual es una paradoja, claro, absoluta. El manual del buen psicópata. Sí, totalmente. Es una paradoja insoluble, en la cual lo único que están haciendo los funcionarios, al menos lo que yo he escuchado, y he tenido acceso al texto de la denuncia justamente ayer con Roberto Caballero, fue, digamos, están temerosos de que al momento de la aplicación de la ley, como si la ley fuera, digamos, un delito, ¿no? Y, claro, y es la voluntad del pueblo argentino. Eso exactamente, es lo que, exactamente. Queda clarísimo. Por lo tanto, bueno, eso se desvanece en sí mismo. Y con respecto a los periodistas, me parece que es un ataque bastante severo a la libertad de expresión, por supuesto dirigida también a los periodistas nucleados fundamentalmente en el programa 678, identificados en la televisión pública. Bueno, la verdad que incitar a la violencia colectiva no es otra cosa que decirle a la gente que vaya, se alce en armas o en violencia contra los bienes y contra las personas, y en ningún momento ninguno de los periodistas que han sido identificados como los presuntos autores del delito han hecho semejante barbaridad. Simplemente están vertiendo sus opiniones, están en forma tan libre y democrática como lo haría cualquier periodista en este espacio tan amplio que es la libertad de expresión, por lo menos asegurada por este gobierno. Sí. Y justamente el grupo está haciendo lo que supuestamente dice recibir, es decir, supuestamente ellos se sienten coartados con la libertad de expresión, y ahora por una denuncia están coartando la libertad, verdaderamente la libertad de expresión de los otros periodistas que no piensan como ellos. Por lo tanto, es un desacierto desde el punto de vista estratégico, político y, por supuesto, jurídico, ¿no? Walter Huber, te quiere hacer una pregunta, Roberto. Walter Huber, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. No, la duda mía es la siguiente, digamos, algunas estimaciones dicen de que el Grupo Clarín tiene un batallón de 65 abogados trabajando en estos temas. Creo que hay, no sé si no se quedan cortos porque hay otros estudios que trabajan de manera indirecta con el Grupo Clarín, pero digamos, en general cuando un cliente va a proponer una demanda de este tipo, alguno de los abogados le dice, mira, esto no tiene chance de prosperar, digamos. ¿Cuál es el sentido jurídico de esto? Porque parecieran denuncias tiradas de los pelos realmente y con un serio riesgo de convertirse en un boomerang, ¿o no? Sí, yo primero que no subestimo a los colegas que están, acá en este caso colaborando con el grupo en toda la estrategia judicial, primer punto. En segundo lugar, una denuncia a una persona o un conjunto de personas determinadas siempre es un dolor de cabeza, ¿no? Nadie está contento por recibir una denuncia, aunque sea absolutamente infundada. Y me parece a mí que con respecto al tema de la incitación a la violencia colectiva, creo yo, es una cuestión muy personal, es una denuncia que es la judicialización de un evento que se emparenta inclusive con el uso del recurso de salto de distancia que han intentado también la semana pasada ante la Corte. Esto es preparar el escenario para que cuando llegue el momento de la aplicación de la ley se puedan victimizar como, bueno, ahora vamos, el Estado nos quiere hacer cumplir la ley, por lo tanto nos está intimidando públicamente y nos está incitando a la violencia. Me parece que yo leería esa denuncia bajo ese perfil. De todas maneras, no, tampoco descarto que esto constituya una torpeza del grupo en una maniobra ya de última instancia cuando... ya casi ciega. Sí, cuando los tiempos se acercan y no hay ningún tipo de remedio judicial que pueda frenar la aplicación concreta de la ley de medios audiovisuales. Pero igual, yo tampoco subestimaría la estrategia de tener, quizás en este sentido, judicializado a un montón de personas, funcionarios públicos y periodistas, por el tiempo que dura la prescripción, que acá es un término bastante extenso. Uh-huh. Y bueno, en definitiva, creo que causa dolor a los periodistas, a los funcionarios, y bueno, con esto también se trata de amedrentar la palabra. Pero yo creo que lo enmarco en una estrategia un poco más grande, que es recabar, digamos, todas las convicciones en alguna opinión pública que se puede manejar de que esto es un atropello y que se están escudando de ese atropello. Claro, una manera de buscar seguir infringiendo con tranquilidad. Yo sí, la verdad que es una constante que se ha visto, en, por lo menos en lo que tiene que ver con las medios audiovisuales y con otros temas también, y yo no le restaría importancia a una denuncia como esta, tampoco, por supuesto, que creo que es absolutamente improcedente y espero que la justicia rápidamente la archive por atipicidad, o sea, por inexistencia de delito, pero ojo con eso, desde sus medios de comunicación están planteando que están siendo víctimas de un proceso de agresión permanente, que están siendo, en ese sentido, digamos, coartados en la libertad de expresión y por eso están preparando todo el terreno judicial para que cuando llegue el momento la aplicación de la ley digan, bueno, miren, yo ya esto lo había adelantado, ahora vienen con todo para coartarnos la libertad de expresión. Y me parece que eso es lo que habría que tener en cuenta de esa estrategia, que insisto, no creo que sea producto de la improvisación de unos cuantos colegas que están trabajando en la materia. Muy claro, Roberto Boico, muy claro y muy agradecidos por esta conversación, ¿eh? Por favor, a ustedes, un placer. Un abrazo, Roberto Boico. Hasta luego, gracias. Abogado constitucionalista. Las 8 en punto, Marianita, ¿qué sucede a esta hora? Vamos al servicio informativo, allí nos va a acompañar Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 5 décimas, la humedad 74%, cielo nublado con lloviznas. Fuerte repudio a la denuncia penal de Clarín contra los periodistas. Distintos especialistas señalaron que no posee basamento jurídico que pueda derivar en un encuadre penal viable. Así lo sostuvo el abogado constitucionalista Roberto Boico. Las amenazas parecen bastante difícil establecer, siquiera con un grado de razonabilidad, que algunos periodistas puedan amenazar por medio de sus micrófonos o sus plumas al grupo Clarín, en tanto que la única cuestión importante a rescatar es que lo que se está diciendo es que el 7 de diciembre se va a aplicar y cumplir la ley. O por lo menos esa es la pretensión de todos los que están siguiendo el tema de cerca. Por lo tanto, nunca puede considerarse una amenaza el tema de exigir el cumplimiento de una norma, en este caso legal, aprobada por el Congreso de la Nación. El Congreso concluye esta semana su labor parlamentaria. El Senado podría convertir en ley el proyecto de reforma del mercado de capitales. No se descarta que trate una veintena de designaciones de jueces laborales y alguna prórroga impositiva, como la del gravamen destinado al fondo tabacalero. Diputados debatirá además la iniciativa que contempla excluir a los autores de violaciones seguidas de muerte de beneficios como libertad condicional y salidas transitorias. Tránsito. Comenzó regreso del fin de semana largo desde la costa atlántica, la ruta 2 y la ruta 11, ya con 900 vehículos por hora hacia Capital Federal. La ruta 11 y 56 desde Pinamar, Mar de Ajó, San Clemente y Mar de las Pampas. El puente Zárate Brazo Largo ya comenzaron a circular camiones que de 18 a 24 no van a circular por la restricción de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio del Interior. Ernesto Riaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 5 décimas, la humedad 74%, cielo nublado con lloviznas. Argentina está informada por la radio pública. Los directores, periodistas, locutores, operadores, productores y trabajadores de Radio Nacional manifestamos nuestro más firme repudio a la persecución penal por parte del Grupo Clarín a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Beiras y Javier Vicente por criticar las prácticas monopólicas y antidemocráticas de este grupo que nos deja en perseguir, amedrentar y mentir para conservar sus privilegios ante la inminente puesta en marcha de la Ley de Medios de la Democracia. Una vez más, Clarín viola la verdadera libertad de expresión y atenta contra ella al intentar encarcelar a periodistas que piensan distinto. No pasarán en este nuevo intento de callar el avance de una ley que nos hará más libre a todos los argentinos. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Para la miseria que te pagan, callate la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECID. Presidencia de la Nación. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 5 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Tengo una moto estropeada y tengo un coche que no anda. Tengo un pez que no sabe nadar y tengo un perro que no sabe ladrar. Tengo una radio estropeada. Sí, buen día. Mi nombre es Ricardo Galiani. Me parece muy importante lo que están hablando acerca de las estrategias y operaciones psicológicas que realiza el diario Clarín. Digamos, siguen literalmente los manuales de la CIA, de lo que hace a la desestabilización a través de la producción de información gris y negra. Baranguita, hablo Eugenio Boulogne. Primero, Clarín, cuando tenías garantizada la impunidad, otros salían a pelear por vos. Ahora salís vos a pelear. Segundo, la fila cuando está herida a muerte aún puede tirar zarpazos. Gracias, buenos días. Queridos amigos, esto es gravísimo. Habla Alberto de Olivos. Ayer, durante la propaganda de 678, hice zapping, vi el programa de Grondona. Esto es textual. El Tata Joffre dijo que estos gobernantes van a ser juzgados por contra los derechos humanos, por corruptos, y igual que juzgaron, muy mal juzgaron a los genocidas. Buen día, Radio Nacional. Rafael Villarreal. Lo que pasa con Clarín es que no reconoce ni le conviene el sistema democrático. Esto viene de lejos. Un abrazo. Repudiamos con todas nuestras fuerzas el ataque que le está haciendo Clarín a la gente de Tiempo Argentino, a Caballero, a Sandra Russo, a Javier Vicente, a Cavandía y a tantos otros. Repudia porque esto es, no es democracia. Walter, quería decirte que esa expresión de que la derecha aprende más rápido, no sé si es así. Lo que sí sé es que la derecha tiene más recursos y no tiene escrúpulos. Por lo tanto, obtiene atajos que la izquierda no los tiene. Gracias. ¿Qué decir, Walter, al amigo? Me parece, digamos, comparto la. Yo también, amigo. Comparto la ventaja de la otra. Son complementarias, claro, más que opuestas. Al tener más recursos, uno tiene también la posibilidad de aprender y de maniobrar más rápido. Claro, la ventaja de no tener escrúpulos, tenés que ponerle comillas a palabra ventaja y entendés todo. Hugo, no dejamos pasar el mensaje anterior con el dato de Tata Joffre en el programa. No, con un Tata como Joffre hay que ser huérfano. Horacio del Prado. Mira, querido Hugo, a muchos de estos problemas que estamos abordando en la mañana se le encontrarían respuestas, pienso yo, profundizando en el pensamiento, en la obra de un gigante del pensamiento americano y argentino, que fue Rodolfo Kusch. Nosotros el año pasado hicimos una mención a esto, a jornadas importantes que se hacían en Jujuy. Ahora volvemos porque es como que se redobla la apuesta. Estamos en comunicación con José Pepe Tassat, licenciado José Tassat, entre otras cosas docente, psicólogo, hombre de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que está en el corazón, en la médula de la organización de estas jornadas a las que nos estamos refiriendo. Buen día, Pepe Tassat. Horacio del Prado, aquí en Radio Nacional. Buen día, Horacio. Ante todo, un gusto. Y gracias. Pepe, en principio, yo tengo anotado esto en mi agenda. que en el Congreso de la Nación, nada menos, en el 6 de diciembre se hacen las primeras jornadas, es decir, la primera de las convocatorias que en la agenda nuestra en este diciembre están ocupando lugar. ¿Qué se va a hacer en el Congreso? Así es, Horacio, se realizan las terceras jornadas de Rodolfo Kusch, un filósofo argentino escondido en la historia, como decía la primera vez, que cuando me llamaron en octubre del año pasado. Claro. Esa es la segunda, la hicimos en Maimará, en el lugar donde él habitó los últimos años. Y esta tercera es a pedido de una senadora Liliana Fellner. Realizamos la tercera jornada el 6 y 7 en el Congreso de la Nación. Entre los invitados a disertar jueves 6, viernes 7, yo te digo los que más me bueno, hay varios famosos, por ponerles este calificativo, pero veo que va a estar en la apertura Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional. Veo a Ricardo Santillán Güemes, a Diana Picotti, a Cristina Árraga, a Carlos Cullien, y también a Florencia Kusch y a la señora Elizabeth Lanata. Mirá qué apellido de soltera, Elizabeth Lanata de Kusch. Así es, está tanto la viuda de Rodolfo, Elizabeth, está su hija Florencia, y participan filósofos que trabajaron con él, quienes no trabajaron con él, pero también antropólogos como Ricardo Santillán Güemes, también participan artistas, músicos, psicoanalistas, digamos, la vertiente de su pensamiento generó y sembró para distintos lugares. Pepe Tassat, ¿puede ir cualquier persona acá? ¿Hay que anotarse? Porque es en el Congreso. Hay que anotarse en un correo que es politicasculturales@untref.edu.ar para poder participar. Es un encuentro de dos días de pensar esta América profunda que él nos dejó como legado para intentar reconstruir nuestra identidad que está tan fagocitada por Occidente. Ahora, nos decía Juan Pablo Pérez, nuestro amigo del Centro Cultural de la Cooperación, el Florial Gorini, que también ahí hay una cita importante sobre Kusch, creo que en el marco de los festejos por el aniversario del Centro Cultural, ¿no? En el marco de los 10 años del Centro Cultural hay una muestra que tiene que ver con los 50 años de América Profunda, su libro donde él hace la diferenciación entre el pensamiento occidental y lo que nosotros tratamos de negar para no vernos. Pepe Tassat, ahí está la importancia de Rodolfo Kusch en ese rescate, en esa valoración y en ese desarrollo que él hace sobre un pensamiento americano original. Y gira por ahí, gira por esta nueva posibilidad de mirar otro horizonte humano, menos colonial, más auténtico y más americano, donde lo que él fue descubriendo no son esas categorías universales de Occidente, sino que tiene que ver con el hedor, con aquello que no aceptamos y es parte también de lo nuestro, y que desde ahí cómo vamos constituyendo nuestra identidad. Y Rodolfo Kusch, en la cancha de ustedes, de los académicos, ¿le dan bolilla o no le dan bolilla? El pasa que el campo académico, Horacio, trata excesivamente de cuidar su pulcritud, ¿viste? Él habla de la pulcritud como aquello que tratamos de mostrar al otro y no aceptamos las imperfecciones, lo desagradable que convoca también trabajar en la vida, y empieza a entender de que en el saber popular hay algo que vale la pena darse cuenta, que tiene una sabiduría propia, y que ser es conocer para vivir, y no solamente por el mero hecho de conocer. Y en eso, evidentemente, la academia no lo toma, porque la academia sigue girando alrededor de la repetición, alrededor de lo universal y alrededor del pensamiento europeo. Y América cuesta mucho recobrarlo como una mirada. Por suerte, esta década permite empezar a mirarnos hacia nosotros. Porque me haces acordar con estas palabras a lo que dice un tío mío tanguero, que es, por ejemplo, toca muy bien el piano un tipo, y él dice, pero le falta mugre, no le falta mugre. ¿A esa mugre se refiere Kusch o hay algo que es impuro de base, de arranque, en el modo, en la cultura popular? Él lo que dice es, ¿qué es lo que rechazamos cuando rechazamos que no sea pulcro algo? ¿Qué es lo que nos molesta del hedor? ¿Qué hay ahí? En la vida que tenemos que ser parte de ella, ¿no? Supuestamente para Occidente hay un vacío que se llama la angustia. Acá tenemos miedo. Acá nos amurallamos a través de una ciudad para sentirnos seguros. Amurallados a través de la ciudad que estamos escuchándolo a ustedes, donde los que son hegemónicos en la estructura de poder no quieren abandonarla, ¿bien? Y me parece que lo que siempre genera la sabiduría es la imposición necesaria de que la vida siempre denota otra cosa. Bueno, interesante. Yo estoy repasando Pepe Tassat, acá la gacetilla que tengo en agenda, y me subrayo una frase que dice: se trata de descubrir un nuevo horizonte humano, menos colonial, más auténtico y más americano. Eso es Rodolfo Kusch, en la negación en el pensamiento popular. Así dan ganas de negar, ¿eh? Yo le niego también, entonces. Sí, no, más vale, vale la pena. Pero vale la pena siempre en relación con otro, ¿no? Ah, okay. El otro, ¿no? El otro, ¿no? El prójimo. Lo cierto, Hugo, no amordazar, no negar, no dejar de verlo, incluir. Bueno, Pepe Tassat, entonces, 6 de diciembre empieza esta pelota. ¿Y la fecha del Floreal Golini cuál es? Está abierta, es una muestra que va a permanecer abierta hasta diciembre. Ah, sobre los 50 años del libro. Sí, porque la muestra conlleva su forma de trabajar, su registro. Él fue un etnólogo, él anotaba y registraba todo en imágenes y escuchaba al otro. A partir de la palabra del otro, constituía su forma de escribir. Es bastante interesante el relato literario que él hace. Por eso también quizás desde la ciencia se lo conlleva solamente un plano literario. Y en realidad no es un pensamiento indígena, es un pensamiento que trabaja sobre la ciudad, él trabaja sobre los porteños, el indio y los dioses. Y sobre eso va escribiendo. ¿Bien? Bueno, y sobre eso iremos leyendo nosotros y vamos a hacer una visita urgente entonces al Centro Cultural de la Cooperación, porque yo pensaba que era algo con cita así fija, pero ya se inauguró entonces. Inauguró, pero esta es una muestra abierta, intentaremos también que sea itinerante a partir del convenio que tenemos con el Centro Cultural desde la Universidad Nacional de 3 de febrero, y es interesante ver cómo en aquella época, en la década del 60, él vislumbraba lo que estamos viviendo ahora, ¿no? La intención de hacer otra globalización. No quedarnos solamente en la hegemonía del consumo. Bueno, muchas gracias, Pepe Tassat. Jueves 6 de diciembre a las 10 de la mañana en el Congreso de la Nación Argentina. Vamos a estar ahí. Esa mesa de apertura es Horacio González, que ya lo mencionamos. Liliana Fellner. Va a estar ahí Elizabeth Lanata de Kusch, Florencia Kusch, la hija de Rodolfo Kusch, y Aníbal Josami, que es el rector de la UNTREF. Allí nos veremos entonces, Pepe. Muchas gracias. Allí nos veremos. Muchas gracias, Horacio. Un abrazo. Bueno, queda hecha la invitación, la difusión de esto que es tan, tan importante, y la recomendación, Hugo, aparte de lo, subrayando las cosas que dijo Pepe Tassat, a leer a Rodolfo Kusch, porque su lectura es bastante más accesible de lo que uno cree, y cuando te encontrás con algún nudo que se complejiza, bueno, como esos remedios que dicen consulta a sus médicos, bueno, llamás a alguno como Pepe Tassat y le decís, explícame más o menos cómo sigo con esto. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Hace ya algún tiempo te vengo observando, un raro misterio en tu modo de ser. Si algo me retraso, te encuentro con trompa. Si vengo pasado, ni me querés ver. Me siento alegre y cacho la viola. Me paras el carro, yo no sé por qué. Te inventas 10 nombres de minas cualquiera, si falta que digas que tengo un aré. Varón del tango, se puso contento Coroli, dijo uruguayo. Música uruguaya. Claro, Julio María Sosa Venturini era su nombre completo. Julio Sosa había nacido en Las Piedras, Uruguay, en 1926. Se vino acá a Buenos Aires a los 23. Se había casado a los 16 ya, duró poco ese casamiento. Y acá tuvo 15 años de éxito rotundo, hasta que un día como hoy, de 1964, tuvo aquel accidente tremendo. Cada vez que paso por ahí, por Figueroa del Corte y Mariscal Castilla, uno pasa seguido por ahí. Yo no vivía en Buenos Aires cuando, o sea que yo me enteraba por la revista, por la radio, porque no tenía televisión allá en el pueblo, pero digo, uy, Julio Sosa se murió, como cuando se murió Susi Leiva, ¿no? Ah, se murió en un accidente, se estroló mal el varón del tango, y lo velaron en el Salón La Argentina, pero era tanta la cantidad de gente que quiso ir a despedirse de su ídolo, que trasladaron sus restos a Luna Park, y bueno, hoy descansan allá en su país natal, en Uruguay, ¿no? Hay muchos que dicen, no sé si cantaba tan bien como decía, pero lo cierto es que aparecía Julio Sosa y un respeto, Te

sobrevivo pecado, castigo con un poco de amor, yo me salgo, solo un poco de amor y soy algo, con un poco de amor, tanto me enriquecí que gastaba y siempre quedaba mi poco de amor. Con un poco de amor, con un poco de amor, vaya que hubo un poco de amor este fin de semana en el Luna y sigue el amor de Silvio Rodríguez desparramándose por el territorio de nuestro país, porque hoy estará en Santa Fe, tenemos pensado un show el día jueves en Montevideo, tenemos un show en el Estadio Nacional de Chile. O sea, Chile. Va a cumplir años en Montevideo. Cumple años el día jueves 29 en Montevideo, Silvio Rodríguez. La presentación en Chile tiene que ver, después lo vamos a contar seguramente en la semana con Walter, con el centenario del Partido Comunista Chileno, ¿eh? El PC. Ajá. Che, el PC Che. Hay que decirlo de una vez por todas. Sí, sí, es verdad, sigue enamorando mujeres a lo loco Silvio Rodríguez. Vos no sabés lo que fueron los dos recitales. Mira, ya hay una acá. La diferencia con las de Sandro es que las de Sandro se animan a tirarle las bombachas. Las de Silvio no. Son bombachas intelectuales. A Silvio le tiran los morrales. Lo cierto es que viernes y sábado el Luna Park estuvo repleto, pero muy interesante la cantidad de gente que lo veía por primera vez. Es decir, muchos chicos, muchos jóvenes, pero en gran cantidad, nietos de, hijos de quienes alguna vez lo han o lo hemos visto en Obras Sanitarias junto a Pablo Milanés una semana seguida, sí, señor. En aquellos míticos recitales, luego disco, pero hay que decirlo, impresionante el show, con su guitarra, con el trío que lo acompañó, pasó por todo su repertorio. Más de uno llorando, la gente lloraba. Pasó mucho. Porque yo leí en algún momento que se dedicó a las nuevas. No. Hubo nuevas, por decirte, arranca con mujeres, del año 78, con mujeres, y en un momento queda solo, se van los músicos, Rabo de Nube. Por ejemplo, en el Luna Park, un silencio, una emoción, realmente recomendable. Los que anden hoy por Santa Fe, no dejen de ir ahí a Unión a verlo a Silvio, y por supuesto el jueves en Montevideo y el fin de semana en Santiago, Chile. Silvio Rodríguez, que venga más seguido, porque estuvo la última vez en Ferro en un recital de esos que hace él de 7-8 horas, y también nunca olvidaremos en el primer año de la presidencia de Néstor Kirchner, aquel 25 de mayo del 2004 en Plaza de Mayo, espectacular Silvio, sí, señor. Y ahora de nuevo, así que lo queremos a Silvio. Aguante. Y a Pablo también. A Pablo también, pero por supuesto. Algún día te voy a contar de Cuba cuáles son las diferencias entre uno y otro para los cubanos. Hoy lo que vamos a decir, que está Silvio en Argentina, que lo queremos, bienvenida a la música, a la poesía. ¿A quién tienen arriba de los cubanos? ¿A Silvio o a Pablo? A Palito, pero Silvio es un capo también. Y creo que hay tiempo para algún mensaje con Silvio. A ver. Me levanto a mi diario de sed y de espanto. Buenos días, Radio Nacional. Nuestra solidaridad con los periodistas injustamente acusados de 678 y demás medios. Hagan lo que hagan, el monopolio tiene fecha de vencimiento y es el 7D. Gracias, Miguel de Ballester. Sí, creo que hubo un atentado a la libertad de expresión, al respeto al periodismo, al Estado democrático, un atentado del reino del revés, del grupo Clarín, que miente, humilla, falta al respeto, y ahora se mete con los mejores periodistas, los periodistas de 678. Me solidarizo con ellos, Silvia Ramos Mejía. Hoy más que nunca me viene a la mente la frase de nuestro querido Néstor. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Un abrazo grande a todas y todos los del programa, Alicia de Villa Mundo. Sí, buen día, señores. Lo que me parece que se están equivocando, que mucha gente piensa que va a desaparecer Clarín. No, Clarín no va a desaparecer, ni Canal 13, ni TN, sino el exceso de canales que tienen y de radios que tienen, que es algo terrible. Entonces, eso es lo que me parece que tienen que aclarar. Bueno, muchas gracias. Que gastaba y siempre quedaba muy poco de amor. Las 8 de la mañana, 30 minutos, pasamos al servicio informativo. Allí están Karina Prespinto y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 7 décimas, la humedad 74%, cielo nublado. Masivo repudio a la denuncia penal de Clarín contra periodistas y funcionarios. La demanda considera que las opiniones formuladas contra el multimedio son parte de una maniobra que promueve la violencia colectiva contra la empresa y sus directivos. Hasta el momento, más de 34.000 personas adhirieron a una solicitada en rechazo a la persecución. El juez Luis Rodríguez le requirió a Clarín que ratifique la denuncia. De no hacerlo, caerá. En diálogo con el servicio informativo de la radio pública, el legislador porteño Dante Gullo dijo que el grupo Clarín es autoritario y vulnera la libertad. Honestamente me parece una locura, una barbaridad, además de vulnerar la libertad de expresión, la libertad de información, y honestamente creo que tenemos que todos ser conscientes de que esta avanzada u ofensiva del diario Clarín hay que ponerle un calificativo: arrogancia, autoritarismo y obviamente vulnerar libertades. El relator especial de Naciones Unidas, Fran Larroux, también repudió las maniobras que utilizan los grupos mediáticos en contra de la libertad de expresión. Así lo hizo en diálogo con el servicio informativo. Siempre he sido muy duro contra las acciones penales contra periodistas. Para mí, la labor del periodismo no debe ser limitada ni por acciones físicas violentas, pero también por acciones legales. Por eso es que hemos planteado con las relatorías la despenalización de la difamación, la injuria y la calumnia, especialmente en el caso de funcionarios públicos o de quienes dan un servicio. A mí me parece que esto es incorrecto y me alegra que CEL se esté tomando la defensa. Sí me he pronunciado reiteradamente a favor de la ley, la cual yo creo que es importante para diversificar los medios y mantener el principio de diversidad y pluralismo que debe tener toda sociedad en cuanto a los medios de comunicación. Acusan al macrismo de buscar un nuevo conflicto en el subte. Para el gremio, el proyecto del PRO para hacerse cargo del servicio es ilegal y trae más problemas a la compleja situación que soporta. La intención del gobierno de la ciudad es limitar el derecho a huelga en el subte y cambiar el régimen de 6 horas de jornada laboral para sus trabajadores. Tragedia en Lobos. Una mujer y sus 3 hijos de 2, 3 y 8 años murieron al chocar de frente una camioneta y un auto en la ruta 205 mientras llovía en la zona. En tanto, otras 7 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad, y están internadas en el hospital de esa localidad bonaerense. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 7 décimas, la humedad 74%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el diario Radio Nacional. Hoy más que nunca, información en tiempo real. Hay periódicos que ponen: el senador fulano de tal envió a la M a su par, y ponen punto suspensivo. La triste función de esos puntos suspensivos, realmente, el papel absurdo que están haciendo ahí merecería también otra discusión acá en el Congreso de la Lengua. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto en la contextura física está en la R. Anoten las docentes. En la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda. Que suena a chino. Y no solo eso. Yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la revolución cubana. La falta de posibilidad expresiva. Vamos, voy cerrando después de este aporte medular que he hecho al lenguaje y al Congreso. Lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras. Mi psicoanalista dice que son imprescindibles incluso para descargarse, para dejar de lado estrés y todo ese tipo de cosas. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una, repito, una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras e integrémoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes. Lo único que nosotros pediríamos, Negro Fondararosa, es que no sea cierto, que no estés más. Es lo único que pediríamos. Hoy cumpliría 68 años, Roberto, el Negro Fontanarosa, el insigne rosarino, y estamos escuchando esto que es un clásico y que garpa siempre que lo escuchamos y nos enciende la sonrisa. ¿Qué me dijiste, Walter Huber, esta mañana cuando llegué a la radio? De manera absolutamente azarosa, sin ni siquiera recordar, que primero sin conocer ninguna anécdota. Sí. Y sin nada, se te dio por decirme. Dije... Acá llega el periodista de las madres y las novias. Y yo me quedé duro, porque esta mañana, sabiendo que hoy era aniversario del Negro Fontana Rosa, me acuerdo que el día que lo conocí en humor, dije, ¿yo voy a ser compañero de Fontana Rosa? Fontana Rosa me dijo, Hugo Paredero, el crítico de las madres y las novias, me dijo el negro, y no me olvidé más. Y yo, igual, ¿qué sabía qué de bueno, eso? Qué sincronicidad, ¿no? Bueno, para buscar sincronicidades, lo buscamos a Gustavo Garzón, gran actor y director que tuvo una experiencia maravillosa que nos contará con el Negro Fontana Rosa y que además se tradujo de manera espléndida teatralmente. Hola, Gustavo, buen día. ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo te va? Bien, un gusto de que estés aquí en la radio pública, que te hayamos sacado de esa cama donde dormías, quién sabe, soñando, ¿con quién soñarías? No sé. La verdad que no. Estoy todavía saliendo de Soponcio, así que no me... Sé que estaba soñando, pero no me acuerdo con quién. No era con Fontana Rosa. Y esto te va a parecer un sueño después. No, estás saliendo al aire, Gustavito, ¿eh? No, un gusto. Gracias, sí, querido, gusto. Gracias. Bueno, recordá aquella experiencia. Uno nunca sabe, fue, ¿no? Sí, bueno, en realidad mi relación con Fontana Rosa... Yo a Fontana Rosa le debo haber empezado a escribir, antes que nada... porque fue el que me motivó para mis primeras escrituras. Yo hace como más de 15 años que escribo y fue leyendo a Fontana Rosa que vinieron las ganas. A mí me hizo conocer Fontana Rosa Gustavo Lupi, el hijo de Federico, sí. Cuando todavía era actor, ahora ya es director de televisión. Director de televisión, Gustavito. Pero cuando era actor, un día nos juntamos en la casa de Guillermo Aragonés, me acuerdo, un departamentito, sí. y estamos buscando obra de teatro para hacer, y nos leyó El Mundo Ha Habido Equivocado. Y yo me quedé asombradísimo, nunca había escuchado igual, no conocía, y empezamos a leerlo y dijimos, bueno, esto no hay que hacer nada más, que éramos los tres actores, ¿no? que decirlo, no hay que actuar, no hay que hacer nada, hay que decirlo, porque era tan extraordinario el diálogo que no hacía falta nada, y de hecho fue así. Fuimos a un bar, me acuerdo, en Flores, lo hicimos por primera vez. Y yo no podía creer cómo se reía la gente de solo escuchar las palabras, el arte en el uso de la palabra que tenía Fontana Rosa, el arte en el uso de la puteada, sobre todo el arte, bueno, era maravilloso. Y de ahí, bueno, hicimos mucho tiempo en bares, hasta que un día yo adapté dos cuentos de Fontana Rosa, uno era Del Mundo Ha Habido Equivocado y otro era de Uno Nunca Sabe, y adapté la primera obra, fue la primera vez que se hizo una obra de teatro de Fontana Rosa, que la hicimos ahí en el Paseo La Plaza, que fue Uno Nunca Sabe, con Pablo Brista, Gustavo ya no estaba, y bueno, estuvimos 2 años haciéndola, y realmente fue, creo, no, la experiencia más feliz que tuve en el teatro. Es que fue un espectáculo precioso ese. Para mí fue inolvidable, incluso me di el gusto de mechar algunas palabras con este maestro que para mí era y sigue siendo Fontana Rosa. Yo habré escrito de una obra de una hora 11 minutos, ponele, ¿no? Sí. Irreverentemente me animé a meterle algunas palabras propias, y bueno, y qué sé yo, era como, ¿no? Era como el zapato que le iba bien a mi pie, Fontana Rosa, esos textos, y la verdad que lo extraño, porque cada vez que llegaba un libro nuevo, iba a buscar a ver si encontraba algo para hacer teatro, ¿viste? Y siempre había algo, siempre había algo. Siempre había algo, pero era muy teatral como escribía. Escribía mejor teatro que los autores de teatro sin que él se lo propusiera. Verdad, porque claro. Él no escribía teatro, él escribía cuentos. Sí, claro, y novela también, claro. Claro, y además el teatro tenía una relación muy distante, no le gustaba. Le decíamos que nos venga a ver y decía, no, qué sé yo, yo vengo de Rosario, especialmente voy a meter en un teatro. Y además tengo una anécdota muy graciosa. Yo le decía, pero ¿por qué no te gusta el teatro? Dice, mirá, porque ustedes son raros los de teatro. Dice, yo por ejemplo escribo un cuento que son dos tipos charlando en un bar y lo agarran usted y lo hacen, viste, en una, lo hacen en una cocina, uno metiendo ropa en el lavarropa, el otro haciendo la vertical, te hacen esas cosas raras que yo no los entiendo. Por eso dice, prefiero no ir, porque como no entiendo, por ahí me parece medio irrespetuoso, ¿no? Que ustedes hacen esas cosas raras con las cosas que yo escribo. Extraordinario, la verdad. Extraordinario. Un maestro, y creo uno de los tipos que, como nadie, logró unir lo culto y lo popular, ¿no? Cosas tan difíciles de integrar. Que ya lo popular es para denigrar al pueblo y lo culto es inaccesible para el pueblo. Uh-huh. Entonces, unir las dos cosas, digamos, a hacer literatura popular sin faltarle al respeto al pueblo, sino al contrario, dignificando los valores del pueblo. Solo Fontana Rosa, no sé, hay muy poco, Fontana Rosa, Marechal, no sé, tres o cuatro, ¿no? Adrián Corol te quiere preguntar algo. No, quiero dar fe de lo que contaba Gustavo recién, porque yo lo he visto en el Café del Jazz en la calle de Chile, allá en el año 1987, porque claro, compartíamos el bar ahí en San Telmo, con mis hermanos. Con los Vergara. Claro, claro. Ah, los Corol. Claro, los Corol. Claro. ¿Estoy hablando con un Corol? Sí, sí, señor. Sí, ayer te vi en el estacionamiento del Paseo de la Plaza, vos o tu hermano. A mi hermano, porque ayer no estaba. Tiene no un auto acá. De la puta que lo parió. Sí, viste. Lo vi bajar el Diego a la mierda, sí. Se gana bien en la televisión. Se llama Diego Armando, mi hermano. Diego Armando, le va a una señorita muy bonita. Sí, acá en el Paseo de la Plaza. No podemos dar datos. Todavía está así. Claro, los Vergara, compartíamos Café del Jazz. Sí, señor, el Café del Jazz. Linda época. Qué lindo, la calle Chile. La calle Chile al 400, linda época. Hace apenas recuerdos. ¿Apenas cuánto de esto? Apenas como 35 años. Fue en el 87, creo, ¿eh? 87. Mirá, qué memoria. Y bueno, 25 años. 25 años. Claro, que le hacíamos eso que te decía, una mesa, dos sillas, dos actores, y hablábamos, y la gente se destornillaba de la risa. Sí, sí, señor. Pero por Fontana Rosa, no por nosotros. No, por todo. La verdad que yo lo he hecho. No te hagas el mimoso. No, pero lo hice hasta, no sé, no, dormido, confío. Siempre funciona. Con acordarte bien la letra, ya está. Qué bárbaro. Gustavo, y hablando de que siempre funciona, les cuento a la gente, vos ya lo sabés, el viernes fui a ver por segunda vez Buena Gente, bajó el domingo, vuelven en enero al Liceo. Sí. Yo la había visto en un preestreno, me había encantado la obra, ya la que dirige Tolcachir con Mercedes Morán, con Gustavo, con Verónica Ginás, Silvina Sabater, y Gerardo Otero y Marina Velati, me acordé de todos, ¿no? Muy bien. Esa solidaridad de gremio. Y es una cosa extraordinario, yo no sé si el crecimiento, pero el grado de comodidad, de solvencia que quiero. Yo me quedé como un espectador inocente que la veía por primera vez y aparecían pliegues, matices. Yo digo, qué bendito sea el teatro, ¿no? Que cada noche, digo, por eso me río cuando a alguien le pregunta a un actor, ¿no te aburrís de hacer toda la noche lo mismo? No preguntes cansada. Es claro. Como preguntarle a alguien, ¿no te aburrís de vivir otra vez el día de hoy si va a ser como el de ayer? Bueno, pero hay que ser actor o como vos, alguien tan cercano a lo nuestro para entender de qué se trata el placer y el arte de actuar, ¿no? De ir todos los días profundizando un poco más, buscando algo nuevo y buscando y siempre el que busca encuentra. Una cosa que no busca no encuentra nada. Que no me acordaba y que te vi el otro día, tu trabajo es extraordinario. En el momento en que en el country, Gustavo, abrís la botella de vino. Lo que elegiste, o no sé cómo fue el proceso, que ese personaje que está ahí, vive en un country, pero no viene de un country, no tiene cuna de country, abre el vino como lo tiene que abrir. Como lo abre un médico de un country. Claro, con el método de entrepierna. Brazos de médico, me dice. Digo, pero no soy médico, pero pareces un médico. Pareces un médico. Claro. Los brazos son míos. Qué maravilla. Sí, además, bueno, ahí trabajar con Mercedes. Pocas veces uno tiene ese poder, ese gusto, ¿no? Porque siempre actuando con gente que también dignifica la profesión, todo se hace más fácil. Y se potencia todo. Todo se potencia y además te exige el otro, porque no te permite quedar nunca. Claro, si te quedás, claro. El otro te despierta enseguida de un cachazo y dice, che, despertate que estás actuando, no estás recogiendo una lista. Claro, exactamente. Y eso es lo lindo. Eso es bárbaro. Sí, la verdad que fue una experiencia hermosa. Y tengo otra cosa para preguntarte. Adelante nomás, ya que me desperté, se va a dar. Claro. Quiero ver tu película. Sí, yo también, vas a terminarla. ¿Qué falta, Gustavo? y siempre falta algo, la puta que lo parece. Siempre me dicen, digo, ya está, no, ahora falta, digo, bueno, el color. Digo, ¿y qué es el color? No, voy a colorearla. Digo, ya está coloreada, no, hay que colorear. Bueno, hay muchas capas en el cine. Yo no paro de sorprenderme, de aprender y de disfrutar de cada una de las etapas. Estoy en las últimas, últimas, últimas. ¿Ya pasaste la etapa de la edición? Sí, no, ya la terminé la edición. Mm. Ya la terminé la edición. Ahora estoy en la etapa de postproducción de sonido y esto del color, que es una coloreada que le hacen. Uh-huh. Y ahora voy a participar el viernes en una feria acá muy importante que se llama Ventana Sur, donde la película va a ser exhibida en una sección que se llama Primer Corte, que son películas que no están terminadas, a los programadores de festivales internacionales. Ojalá tenga suerte y me liga algún viaje. Ojalá, Gustavo. ¿Se llama Por un Tiempo la película? Se llama Por un Tiempo, sí. Ajá. Es una película intimista de la relación de un padre y una hija. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, ya se estrenará para 2013, claro. Sí, en abril creo que la vamos a estrenar. Sí. Por ahora estamos terminándola y haciendo lo que se puede con una película sin terminar. Que hay mucho por hacer, porque el cine, la verdad, que ofrece tantas posibilidades de ser mostrado, de competir, de concursos, que es infinito, es un mundo que se abre, la verdad que fascinante, ¿no? Fascinante. ¿Fascinante quiere decir que vas a reincidir o que ya con esto quedaste? Sí, no paro más. ¡Qué no, grasa! No, muy no bien. Más, no, porque me encantó. Me parece la más completa de todas las artes. Sí, no, te das todos los gustos, todos los gustos. Recorre todas las artes, sí, integra las artes plásticas, las visuales, la escritura, la música. Ah, digamos, es un viaje maravilloso. Es un viaje alucinante. Sí, la verdad que es increíble. Sí, ya estoy empezando a escribir otra, a mí escribir me hace muy bien, es uh-huh. una especie de sedante que tengo y de hobby, uh-huh. y me gusta mucho, y no puedo abandonar la escritura por consejo psicológico. Muy bien, muy así bien. Así que me dijo, usted no puede dejar de escribir, mi hijo psicólogo, hace unos cuantos años, le hice caso y no dejé más. Muy bien, muy dice bien. Que me hace bien, que lo necesito, así que yo le hago caso, y para eso le pago. Está bien. Y hago lo que el tipo me dice. Y seguís en la ruta del bestseller. Gustavo, la última, la pregunta al ciudadano Garzón. Gustavo, ¿qué opinión te merece esta embestida, vamos a decir, de Clarín contra un grupo de periodistas y de funcionarios denunciándolos por incitación a la violencia, coacción agravada? Ya son gritos de ahogado, manotazos de ahogado, me parece. Ya parecen dispuestos a cualquier cosa, ¿no? Nos tienen acostumbrados. Mire, ya no me sorprende nada, y creo que hasta el 7 de diciembre podemos llegar a presenciar cosas insólitas. Sí, ojalá que no, pero sí, creo que el desmembramiento del monopolio los pone extremadamente nerviosos, y esta condición que han tenido siempre de incidir tanto en la opinión pública y de manejar gobiernos, y que todo eso se les vaya terminando, me parece que lo pone una situación de mucha crispación, y tenemos que estar todos muy tranquilos, hacer palabras, oídos sordos a palabras necias, y seguir por nuestro camino de tranquilidad, de construcción y de democracia, y haciendo cumplir la ley. Nada más, todos, más allá de ideologías políticas, hay una ley que la tengo que cumplir todos, Nadie puede rebelarse ante una ley. Nombraste dos veces la palabra tranquilidad. ¿Nada te intranquiliza de este momento? Trato de que nada me intranquilice. Por supuesto, hay cosas que me intranquilizan. La vida es conflicto permanente, ¿no? Y al conflicto se le busca la solución y al problema, pero trato de que no, en el sentido político, yo me siento muy muy tranquilo en cuanto a mi elección y en cuanto a quién estoy apoyando, porque día a día me demuestran que no me equivoqué, y le dan a mi voto y a mi apoyo un sentido que día a día se va superando, así que en ese sentido estoy muy tranquilo de lo que pienso y lo que creo, y sin joder a nadie y sin molestar a nadie, no acuerdo con eso de que nosotros somos unos violentos y unos no sé qué. La verdad que yo todo lo contrario, me retiré un poco del Twitter y de esas cosas, porque vi también una locura ahí, esto no es para mí. Yo uh-huh. quiero una vida tranquila, defiendo mis convicciones, no jodo a nadie y no quiero que nadie me joda tampoco. Hermanados en esto, Gustavo. Vamos para adelante, querido. Sí, vamos para adelante. Un aplauso enorme para Gustavo Garzón, señores. La tribuna se levanta. Claro, cuánta gente despierta para aplaudir. ¿Viste? ¿Viste? Feriado que haya tanto aplauso, no me lo creo. Pero bueno, adelante con la radio pública. Adelante, Gustavo Garzón. Y gracias por el llamado. Un abrazo enorme, gracias a vos. Querido, chau.

de la parte querellada, o sea, de Levy, terminaron pidiendo el autógrafo a Lennon y demás. Hay una foto muy interesante que se lo ve a Lennon en la corte del juez Griesa. Este juez Griesa que ahora está tan... en aquel momento era un juez del rock and roll. No era buitre. No, no, ahora después ha pasado por otros casos también, ¿no? Sí, no son solo los fondos buitres ni Lennon los que han pasado por ese juzgado. Griesa tuvo a su cargo el juzgamiento del general Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá. Recordemos que a comienzos de los 90 Estados Unidos invadió Panamá, derrocó a Manuel Antonio Noriega.